El amor está en el aire de la época disco, remontándonos hasta 1978 con John Paul Jones. Buenos días a todo el mundo, estamos sumamente contentos de estarles haciendo compañía y gracias también por ponernos en contacto con la realidad. La realidad era que aparentemente había alguna falla y de inmediato llamaron, mira, en la página de la radio no está saliendo el programa. De inmediato llamamos a uno de los webmasters, a Jorge de León, ahí en Miami. Me dijo, no, mira, si ya está. Así que asunto arreglado. Recuerden, desde hace un par de semanas tenemos 1900 ayer radio, o radio 1900 ayer. No, en realidad está con 1900 ayer radio. Lo pueden conseguir facilito en su computadora, por ejemplo, allí donde dice ahí arriba, hay una reglita, y en la regleta ese dice HTTP, dos puntos, pleca, pleca, y ahí ponen el nombre del sitio, allí pueden ustedes poner sencillamente 1900 ayer, 1900 ayer con letras, .com, y allí saldrá la radio. Hay allí también un botón extra por si usted quiere oír ese mismo programa en su aplicación, en su app, en su celular, en TuneIn. Así que ya estamos. Bueno, de los 70, vamos a regresar a los 60, era 1964, cuando había mucha agitación en el movimiento que se llamaba en el sur, sobre todo en la Argentina, en Chile, en Perú, la nueva ola. La nueva ola estaba agitando y entonces un muchachón sacó su disco con una versión de una melodía de Jerry Lee Lewis. Él era Sandro con Los del Fuego, el gitano cuando comenzaba su historia. Gente está reunida y el baile pronto va a empezar. Sí, el clima ya se agita y la orquesta va a bailar. Y cuando griten chic, el ritmo pronto va a sonar. El baile se estremece y el ritmo ya hace largo. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Bailan con furia, loca, terrible, rock and roll. shook up and give me shake. I gotta shook up and give me shake. I gotta shake up and baby, baby shake. I gotta shake. Frenético ritmo que llega al corazón. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Empiezan todos a gritar, la furia va al aumento y todo quieren destrozar. La locura del ritmo hacia todos trastornar. You gotta shake, you gotta shake, you gotta shake, you gotta shake, you gotta shake. I gotta shake, shake. De las primeras grabaciones de Sandro, There's a whole lot of shaking going on, decía él. Pero solo que haya sido en arreglo Skype, porque nada que ver con esto. Y se suponía que era el cover. I said shake, baby shake. I said shake it, baby shake it. I said shake, baby shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Una de los pioneros del rock and roll y de las más grandes influencias que hubo, Jerry Lee Lewis. Everybody's bobbing, bobbing at the high school, huh? Well, bobbing at the high school, hospital hop, taking it to hospital hop. Hop in it for hospital hop, rocking at the hospital hop. Well, everybody hopping, everybody's bobbing, bobbing at the hospital hop. Come on, little baby, let me rock a little bit tonight. Ooh, let's get the with the sugar, let's shake it up tonight. And my feet are moving smooth and alive. Well, bobbing at the high school hop, bobbing at the high school hop, shaking at the high school hop, moving at the high school hop. Y nos llega ahora el primer reto para la araña y sus amigos. Vamos a ver cómo va la cosa. Hola. Hola. Ajá, dime. Canción, donde quiero ver. ¿Querés una canción? ¿La canta un hombre o una mujer? ¿O un grupo? La canta un hombre. Es allá por los 70, ajá. Ajá, ¿y cómo va la canción? Bueno, yo la voy a tataratear. Vaya, tataratéamela. Así, tatarata, va, dale. Dice, dice. When I could be with you, when that seems half be, walk it alone, I will you love me. Ajá, espérame, dame otra vez, ya le estoy. Tara, tara, tara. Dale. When I could be with you, when I be half be, walk it alone, sí. Ajá, y vos, según vos, con lo que me acabas de decir, yo voy a adivinar cuál es. Mm. ¿Ah? Esa confianza me tenés. Hola. Aló. Según vos, con eso que hiciste, ya yo voy a averiguar cuál es. Vaya, ¿cómo no? No, te pregunto, ¿vos crees que yo voy a averiguar con eso? Ajá, sí, con eso, porque ya, ajá, no. No le puedo más la pista, ajá, más o menos. Va, dale otra vez. Dice, we're not keeping you, we're not being happy, walking alone, while you're looking. ¿Solo eso? Dale volumen al radio, pues. ¿Aló? Dale volumen al radio. Bueno, aquí no tengo radio ahorita. ¿Y entonces cómo vas a saber para oírla? ¿A qué horas vas a tener radio? Bueno, entonces te vuelvo a hablar un momentito, entonces voy a... Háblame cuando tengas la radio porque ya te tengo la canción, ¿oíste? Y si no, por gusto tatarateaste. Va, pues. Y entonces, ¿cómo la va a oír si no tiene radio? Divertido. Bueno, yo estaba, vuelvo a lo que estaba, que me sacó de onda, pero de todas maneras, ahí está. No lo hizo mal, ¿eh? Porque logramos darle a... Si tu confidente soy y a secundaria voy, si tu confidente soy y a secundaria voy. Soy tu confidente, voy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Oye, mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Que si tu confidente soy, que yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Vamos a ir, muñequita, que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder, que la fiesta ya va a acabar. Se me mueven ya las piernas y mi cuerpo quiere bailar. Sí. confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a hablar el sol. Lista mi reinita que ya tengo ganas de llegar. Hasta aquí se oye la orquesta, toca y toca rock and roll. Y si ahorita no corremos la fiesta, va a terminar. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo en secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria, vamos a bailar el rock. Enrique Guzmán y la versión que hizo él para High School Confidential de las de Jerry Lee Lewis. Bueno, hoy pusimos en el menú que vamos a celebrar muchos cumpleaños. Además, también salió por estos días un álbum que hizo historia. Y por estos días, eso sí, hace 43 años ya, si no son 44. Vamos a poner algo de eso. Y para comenzar, vamos a acordarnos de alguien que en el pasado 2 de marzo hubiese estado cumpliendo 67 años. Ella nació un 2 de marzo 1950 y junto a su hermano Richard pusieron de moda un montón de canciones como esta, con su nombre de batalla, The Carpenters. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world. You can hear the sound of lovers in love. You know Afortunadamente su carrera se quebró cuando ella murió por anorexia. 32 años tenía. A little prayer I got. Conmemorando nacimiento de Karen Carpenter, un 2 de marzo 1950. Par de cancioncitas de ella. Gracias por estar en sintonía. Vamos a ver a quién vamos a poner en cola. ¡Aló! ¿Hola? Oh, ¿Sergio? Sí. Bueno, te acabo de hablar, hombre, para averiguarme una cancioncita. ¡Ah! Vaya, vaya, vaya. Y entonces, contame, ¿ya tenés radio? Correctísimo. Aquí también tenemos una cacharcita ahí, vea, que lo estamos escuchando. ¡Ah, vaya! Ok. Entonces, voy a poner la canción que me tarareaste. Vamos ahí. Solo me dices cómo se llama. Solo te digo cómo se dice. Ay, ¿qué estabas bajando? ¿Libros o qué? Ah, no, hombre. Estaba viendo otra cuestión ahí, pero me acordé, hombre, que esa canción me llega, pero no sé cómo se llama. ¿Te acordaste que te llega y dijiste...? Que tengo un tostón de años, viejito, y yo ya esa canción... Estoy haciendo una recopilación de música. Vaya. Mira, lo hiciste bien porque averigüé que la canción se llama In Everything You Do, en todo lo que haces, y la canta David Parton. ¿Cómo se llama? Es todo lo que haces. En todo lo que haces y la canta David Parton. David Parton. Sí, y es esta. ¿Tenés ahí el radio? Sí. ¿Es esta o no es esta? Vamos a ver. École. Va pues. Ay, qué bueno. En todo lo que haces de David Parton. En todo lo que haces de David Parton. École, Sergio. Hey, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ahí está la canción, pues. Vaya, pues. Vamos, gracias. Stay cool. In everything you do, you make me happy. En todo lo que haces, cantando David Parton, gracias a el primer caso que resolvió hoy la araña. Gracias también a Michael T. López, Mario Cerón Siliezar, Charlie Sanz y Vale Molina, quienes pasaron por la página a decir, hola, aquí estamos. Al igual que, a ver, Sandra Antonieta Artiga de Munguía, Claudia Lorena Quiroa, además de, uy, si hay un montón, Julio Pérez, este está en el Canadá, Guayo Méndez, él está en Santa Ana, Orlando Lorenzana, Patricia Morán, México, Miguel Ángel Galdames, Cassandra Valverde, también Nelson Galdames, ve, la familia Galdames de seguro, además de Hilda Parducci, hola pelo de zanahoria, Elmer Orantes Paredes, Aida Mengíbar, que está también en el extranjero, Carlos Ernesto Alfaro, Rus Astur, me imagino que ese tiene cara de que es un alias, también Salvador García, que es el otro que nos acompaña en las aventuras de Webmaster. A ver, José Nájera, buenos días, Sergio, ya listos para el baño de neuronas. Michael T. López manda un muñeco con audífonos que ya está oyendo 1900 ayer. Orlando Lorenzana, atención, listos, apunten, fuego. Arranca Sergio Gallardo y a recibir buena música, excelente información. Felicidades, Master. Abrazo. Gracias, Orlando, muy amable de tu parte. Está solicitada al 2223-0172. Gracias por no dejarme solo. We'll be right back. grupazo que estuvo en El Salvador, se presentó en el gimnasio del Liceo Salvadoreño. Y no muchos fuimos a verlo. Poquitos éramos. Lástima. Excelente grupo afrolatino con tintes de jazz. El Chicano y Chachita. Dele, por favor. 1900 ayer. Ya viene la Semana Santa, cuide al burrito para que no me lo vaya a dejar embancado. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM.

the show. Three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue. Perkins, quien hizo famoso los zapatos de ante azul de las inmortales del rock. Y sigamos con un poco de rock, pero eso sí, un poco más moderno, 30 años más moderno, recordando que el pasado 2 de marzo, Bon Jovi, cuatro veces número uno en las listas de popularidad de Billboard, pues cumplió 55 años. Haces de amor una mala palabra. John Bon Jovi y una de sus cuatro que llegaron al número uno. La otra fue Blaze of Glory. La otra, I'll Be There For You. Y la cuarta fue este escándalo. ...55 años cumplió el pasado 2 de marzo. We'll be right back. Música de Jon Bon Jovi, uno de los cumpleañeros de la semana, Living on a Prayer. El pasado 55 años cumplió. FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Señor sabe lo todo. He's a Mr. Know-it-all. Stevie Wonder. Y un día como hoy, 5 de marzo, pero en 1900, ¿cuánto fue? 1948. Allá en Guyana nació un joven que tiene todavía mucho talento, mucho ritmo y formó uno de los primeros grupos multiraciales. Eddie Grant, de los cumpleañeros de hoy, estuvo con los Equals. Con el dinerito que ganó con los Equals, fundó un sello discográfico que lo ayudaría a mantenerse entretenido después de que hubo de retirarse de las tablas por un ataque al corazón. De los 69, del 69, volvió con nuevos bríos en los 80, ya como solista. Y pegando a ambos lados del charco. Eddie Grant, cumpleaños hoy. ¿Y usted no tiene cumpleañeros? Cuéntenos. Gonna Tantra Electric Avenue. Y bien lo dijo él. Good God, somebody played a joke on me. Así que ahorita tengo que hablar un par de cosas para tratar de que ustedes no se den cuenta que yo estoy en problemas. Afortunadamente, hoy la niña computadora ha venido rapidita, más que otros días, y entonces ya lo solucionamos. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Who is to blame in what country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Oh no, we gonna rock down to Electric Avenue. Out in the street. Electric Avenue. La Avenida Eléctrica. Eddie Grant, cumpliendo años hoy. Y bueno, espero atinarle, porque me pidieron algo de Boston que se llamaba, me dijeron, Un Poquito de Paz. Y esto solo se llama Peace of Mind. Ojalá que sea la misma que estaban pidiendo. Boston. Of Mind del grupo Boston. Comandados por un nerdito. ¿Y qué clase de nerdo? Tom Scholz, graduado, sacó su licenciatura y maestría en MIT, allá en Boston. Algo copo. De allí consiguió un trabajo en la Polaroid y con lo que le pagaban, construyó en su sótano un estudio de grabaciones. Todo para promover su música lo cual pues tuvo su recompensa, porque a los años pues le dieron la oportunidad, y no solo con Peace of Mind, sino con la otra que es más famosa, la de More Than a Feeling. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días, Sergio! ¡Buenos días! Saluda Carlos Ramos, aquí estoy escuchando el programa de Ciudad Delgado. Solamente quería saludarte y agradecerte por este programa, porque tiene toda la música, y acabo de oír ahí un muchacho que estuvo tratando de cantar la canción y le acertaste pues con el gusto que él tenía. Así que muchas gracias, Sergio, solamente eso quería hacer. Saludos a todos los que escuchan el programa. Te agradezco la molestia que te tomaste, ¿viste? No es ningún problema. Es un honor, pues, hablarte, porque sé que son una institución musical. Mira, ya hiciste mi día, gracias. Está bien. Saludos, Sergio, buen día. Concierto. We'll be right back. mini concierto de Boston con More Than a Feeling, Peace of Mind y Don't Look Back. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Viendo la actividad en las redes sociales, nos damos cuenta que en Twitter la tendencia la marca hoy la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Sí, es la tendencia, la sí, trending topic, de lo que más se está hablando en estos instantes, y eso a raíz de su enlace ayer. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Mr. Sánchez. No te preocupes que no te vas a quedar solo, ¿viste? Ah, vaya, te agradezco mucho. Y medio estabas diciendo que, pues, muchas gracias. Sí, por no dejarme solo. No, hombre, si no, tú desde las 9 en punto antes. Vaya, qué bueno. Óyeme, ¿qué oigo? También por la cuestión del chicano. Ajá. Tarde, pero el domingo pasado lo pedí, pero llegó. ¿Vos me pediste chachita el domingo pasado? Ajá, pero... Ah, pues sí, es que mira... El domingo pasado pasó de todo, traía yo hasta mi agenda y todo, y me descomputaron por completo. Ajá. Pero hoy alguien más que comparte tu gusto me la pidió, y entonces maté dos pájaros de un solo tiro, o mejor dicho, quedé bien con dos oyentes, con una sola canción. Estás hablando de felicitar personas. Ajá. Mi sobrina y ahijada, Ana Marcela Iglesias, cumplió años el día de ayer. Ah, qué alegre, y hubo fiesta, ¿fuiste o no fuiste? No, ella se está ahorita preparando que se va a matrimoniar el 18 de este mes también. Ah, entonces hoy no tiene cabeza para otra cosa que no sea... Así es de que una felicitación, un abrazo y los deseos más grandes para superación y felicidad. Y son deseos que van doble porque no solo por el matrimonio, sino también por el feliz cumpleaños. Correcto. ¿Podrías poner, ya que estamos entrando en época de Semana Santa, Day by Day? Vaya, pues ahí te la pongo en cola, ¿oíste? Ok, gracias. Hasta luego. Vaya para la sobrina. Bueno, y era cuándo fue esto. La persona la recuerdo, Mauricio Urrutia, porque creo que él fue quien puso por vez primera el video de esta canción, de esta melodía que un día como hoy, en 1983, estaba en el primer lugar de popularidad en las listas británicas. Y no era sencillamente la canción, era todo el álbum que llegó por primera vez, porque se repitió más tarde, al primer lugar, reitero, en las listas británicas. A nivel general, llegó a ser el disco más vendido de todos los tiempos, con un poquito más de 40 millones. ¿Qué era esto? El álbum Thriller, con un sensacional video en el que usaban el morphing. It's close to midnight, something evil's lurking from the dark. Under the moonlight, it feels like that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause this. Esa era la voz de un señor cuyo nombre se me olvidó. Ya les voy a contar. ¡Aló! ¡Aló! Sí. Sergio, buenos días. Buenos días. ¿Me puede poner una canción? ¿Cuál? Nadie me apartará de ti, de Terry Desario. Vaya pues, con todo gusto. Miren la pregunta. Ajá. Usted que estuvo en la entrega de los Oscars y la película está Hasta el Último Hombre no ganó nada. No ganó nada, que yo sepa. Ah, no, la de... Creo que ganó Efectos Sonoros. Esa es la de no sé qué cosa, Rich. La del chero que no quería ir a matar gente. ¿Sí? Sí, sí, ganó. Ganó, pero creo que en efectos en efectos de película. Ah, bueno. Sonoros, en eso. ¿Ganó algo? Sí, ganó algo. Con algo se fue. Gracias. Vaya, pues. Bueno, estaba hablando de Thriller. Ah, pongamos la musiquita de Thriller otra vez. A ver dónde está, porque eso es sumamente interesante, porque en 1983 salió el álbum, y el álbum de inmediato se colocó en los primeros lugares en las carteleras de popularidad, tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra. Y con el tiempo, pues, fue declarado, por ejemplo, patrimonio histórico por el gobierno, por el Congreso de los Estados Unidos. y usaban ahí una nueva técnica que se llamaba morphing, que era una metamorfosis porque aparecía Michael Jackson y se iba convirtiendo en hombre lobo. Pues el tal video que hicieron fue de récord porque duró como 14 minutos. Y antes de eso ningún video duraba tanto porque MTV no los pasaba. ¿Aló? Hola, Vincent Price se llama. Ah, cabal, el que salía con Peter Lorre en todas las películas de miedo. Correcto. Muchas gracias, ¿oíste? Ok. Porque sí había tenido ahí un ligero desliz. Vincent Price. Vincent Price, ajá. Sí. Salud. Vaya, pues, salud. Por eso me encanta mi audiencia. Me ayudan. Entonces, el video tuvo su estreno exactamente un año después que el álbum del mismo nombre saliera a la venta. Y resulta que fue dirigido por John Landis. John Landis, entre otras cosas, a ver si no me falla la memoria, hizo Encuentros Cercanos del Primer Tipo. Y el tal video de Thriller costó $800,000. En aquella época era una millonada. Por un video para promover una canción. Dios mío, no, dijo la Sony, que era la fábrica para la cual Michael grababa en esa época. Total, lo demás ya es una gran historia. Y hablando de historias, ya que muchos dicen, no, mire, es que esa melodía es diabólica. Ah, pues hagámosle la contra. Película Gospel, el Evangelio según San Marcos, versión en esa época moderna y muy discutida. A solicitud de Juan el Bautista, jóvenes y chicos y chicas se van de sus trabajos para seguir los pasos del Señor. Ese era un musical basado en el Evangelio según San Mateo. Ese era el título original. Gospel, a musical based on the gospel according to San Mateo. Así era la cosa. Bueno, gracias. Reitero mi saludo a doña Milagro Navas, que ahora está de tendencia en el tal, ¿cómo se llama ese? WhatsApp. Y en el, no, en el Twitter. En el Twitter es que es tendencia, y le deseo una larga y feliz vida en esta su nueva etapa. Además de eso, ya que estoy hablando de las redes sociales, pues vamos a echarle una miradita a los que nos escriben. ¡Ay! Gracias a Marlon Eduardo Reyes, quien me acaba de poner ahí un inbox. La voz es la del actor Vincent Price, cuando dije que se me había olvidado quién era. Y él nos está escribiendo desde Sunny What. Vamos a darle para que me muestre más parte del texto, porque yo cuando vi Sunny dije, ve, este me está escribiendo desde Sydney, ja, inventando yo, ya ven, pues. Bueno, total, agradezco también, a ver, este siempre me está manteniendo a raya. A ver, Marlon, la voz es de Vincent Price, saludos de Sunnyvale, California, colega, bendiciones. Saludos también para Jennifer Olmedo. ¡Ah! Alberto Barrera, con quien estuve este pasado viernes. Agradezco a los muchachos de YSUCA, me invitaron y estuvimos platicando de montón de cositas. También para Lula Salva SF, felicidades y gracias por haberse dado una pasadita por la página y haber dejado la huella. Me llamaron, me pidieron, mire, póngame una de Herb Albert. ¿Cuál? A la que sea. Ahí escoja usted. Oh, El sonido Tijuachi, decían, porque era de Tijuana y a lo mariachi, de Herb Albert. Y esta va para Don Julio, el conductor del Rolls Royce. Amarillo. Después del Taxi de Tijuana, terminamos este pequeño mini concierto de Herb Albert con Rice. A ver. Bueno, agarremos la moto y nos vamos por la 101. la carretera que nos lleva por todos los EEUU. Y allí nos topamos con este par de imperfectos. ¿Se acuerdan de esto? Eric Estrada en Chips. ¿Y por qué pongo esto? Porque resulta que, basada en la serie de televisión tan exitosa que tenía como intérpretes a Larry Wilcox y Eric Estrada, que después se hizo actor de telenovelas, ¿verdad? Creo que Las Tres Mujeres de un Camino, una de esas. Bueno, Chips vuelve a la carga y a mediados de este mes será estrenada la nueva versión. Bueno, sigamos. Y ahora, del repertorio serenatil de los eclánticos, traemos del maestro Johann Sebastian Mastropiero su bolero Opus 62. Pasión abrasadora, pasión que me atormenta, menta, pasión que nos consume en loco amor, ardor de tus labios en mi boca, ardor ni el Baifolán, Baifolán. Huiremos por las praderas enloquecidamente, mente. Huiremos por los trigales con loco ardor, con loco ardor. Iremos tomados de la mano. Te amo. En realidad, te aprecio, te estimo bastante. Mi amor, dientes de perla, mi amor, boca de fresa. Mi amor, belleza pura de nuestro Edén, canto de tu hermosura incomparable, candor, ay qué candor, cuánto candor, pero qué inmenso candor, tu piel, tersura incomparable, cual suave terciopelo, pelo, tus ojos, tus piernas, tus manos, tus dedos, tus narices, ay, tus narices, tu pecho, tu espalda, tu piel, tus cabellos, tu cintura, tu talle, tu diente, tus labios, tus ojos, tus cejas, tus brazos, tu piel, tus pestañas, tus caderas, tus rodillas, tus mejillas, tus falanges, tu muñeca, tus orejas, tus tobillos. Etcétera.

sorry seems to be the hardest word. Parece ser la palabra más difícil de decir. Ray Charles, canción incluida en su álbum Genius Loves Company, que un día como hoy en 2005 ocupaba el puesto número uno en las carteleras de ventas de álbumes de Billboard. Y eso dos meses después de la muerte de él, que fue, el álbum salió en agosto y pegó hasta marzo, agosto del 2004. Y tenía canciones con Natalie Cole, Elton John, Nora Jones, B.B. King, Gladys Knight, Diana Krall y también con Johnny Mathis. Hicieron dúo para esta famosísima canción. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where birds fly. get high. Canción escrita en 1939, incluida en la banda sonora de la película El Mago de Oz. Por cierto, la canción ganó el Oscar a la Academia como la mejor canción de película el año siguiente, 1940. Y a propósito de Oscar, ¿qué le pareció el gran error horroroso que yo creí que solo en Miss Universo pasaba? Y pobrecito el Warren Beatty tuvo que poner cara de... ¿Qué es lo que está pasando? Y todos creíamos, ve, si el viejito no llevó sus anteojos y no mira, y el pobre buscó dos veces y le dijo a la Faye Dunaway, mira, ¿qué es esto? Le faltó chispa, eso sí. Tal vez todos están acostumbrados a no improvisar, sino hacerlo de libreto, porque lo lógico era decir, mire, señores de la Pitt Warwick, vengan aquí y díganme si sí o si no. Bueno, de todas maneras, hola, buenos días, me dice mi esposo, dice Ani Tomasi, de una de Ja, cuando cantó en español, o de la historia cuando patrocinó el Padre Nuestro que cantó una monja. Bueno, esto último es lo que más le entiendo. Señora, cumplió. El Padre Nuestro con la hermana Janet Med, conocida también como The Lord's Prayer, la oración del Señor. ¡Aló! Oh, don Sergio. ¿Sí? Yo le pedí una con Terry Rosario. ¡Ay, perdone! Ya se la pongo. Ok. Mientras tanto, cumplo. Puse chips y se pusieron televisivos. Póngame el tema de Vareta. ¿Se acuerdan de la gran cacatúa que tenía? Ay, de Baretta. Baretta, que era protagonizado, le ponía la carne, el actor. ¿Cómo se llamaba este? Se llamaba Tony Musante, que se murió hace un par de años, el 2013. Tenía ya 77, y eso debido a una complicación que tuvo en una operación. Bueno. Nothing gonna keep me from you, my love, cantando Teddy Desario. Bueno, hay que corregir. Agradezco los mensajes por todos lados. A ver, Rosa Molina, felicidades y a oír buena música. María Ofelia Castro, está excelente el programa. Oscar René Aguilar. Ah, gracias. Soy admirador por el conocimiento y la forma como la compartes, sin escrúpulos ni recelos, pero siempre llegas al corazón con los de los mismos placeres musicales. Con todo, amigo, Aida Gutiérrez nos pone a un animalito diciendo hola. Y volví a poner el tema de Vareta porque me equivoqué. Vilmente. Dije que Tony Musante era Vareta. Y me acaba de escribir alguien por inbox y me dice: Sergio, ¿qué te pasa? Guillermo Mayorga. El actor era Robert Blake. Y tenés razón, por eso es que no encontré cuando busqué en lo que estaba la canción el caso terrible en el que se vio involucrado el artista, y no me salía de Tony Musante, que se había muerto, y yo, no puede ser. Pero Robert Blake estuvo involucrado en el asesinato de su esposa, y fue cargo de asesinato que iba a llevar hasta pena de muerte. Junto con su, ¿cómo se llama?, con su guardaespaldas. Incluso esa historia inspiró uno de los capítulos de Law and Order, de La Ley y el Orden. Antes Famoso se llamó ese capítulo. Por cierto, lo absolvieron. Saludos, así que muchas gracias, Guillermo, ya corregimos. Aparece el papá del internet en El Salvador, Rafael Ito Ibarra. ¿Se acuerda de los Lelutier? Quienes sirvieron para... sirvieron de base. Fueron la inspiración de los Eclámpticos. Ahora, los Eclámpticos, añade, hicieron su propia historia en la parodia musical. Estuve en su concierto inaugural en 1900 ayer. Buenísimos. Y a propósito de Lelutier, mis amigos son unos atorrantes. Somos unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas. Somos unos sinvergüenzas. Que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados, unos desahogados, que orinan en mitad de la vereda, contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía: cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos. Lo mejor de cada casa. Muchas gracias, Juan Manuel.

somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl by a fountain, a rocking horse, people eating marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers, the grows are incredibly high. en vivo en el Madison Square Garden, Elton John acompañado de John Lennon. Lucy en el cielo con diamantes, a raíz de lo del ácido lisérgico. Y bueno, vamos a contarles que un día como hoy hubo historia. Claro, era un 5 de marzo, cuando en 1973 un grupo lanzaba su octavo disco. Y ese probó ser esencial, esencial para ellos en su carrera. ¿Y quiénes eran? El Pink Floyd. Y el disco, The Dark Side of the Moon. Este día, en 1973, se lanzaba The Dark Side of the Moon, el octavo álbum de Pink Floyd, obra trascendental tanto para su carrera como para el rock. Y hablando de cosas trascendentales en las carreras, hace unos momentos incluí Thriller. Thriller, que era uno de los de las canciones que estaba incluida en el álbum que así se llamaba Thriller de Michael Jackson. Pero antes, y estaba por estos días, en el primer lugar en las carteleras de popularidad de Inglaterra, y mencionamos que fue uno de los del disco que más se ha vendido en la historia. Pues antes de que saliese Thriller, Michael Jackson sacó el segundo, porque de ese disco sacó un montón de éxitos, pero el segundo que sacó estaba en un día como hoy en el primer lugar, pero no en los en la cartelera de long plays o de álbum, sino en la cartelera de sencillos. Y allí permaneció durante 7 semanas. Y se volvió una locura cuando 2 semanas después, para ser más exactos, el 25 de marzo de 1983, Michael Jackson presentó esta canción en televisión como parte de la celebración de los 25 años en la historia de Motown, la fábrica que a él lo dio a conocer. Y entonces, en esa presentación, él inauguró The Moonwalk, ese pasito que hacía como que si estuviese ayudado por las fuerzas de gravedad carentes allá en la luna o diferentes a las nuestras, bailando. El Moonwalk salió por estos días acompañando el primer lugar de esta canción. Por cierto, fue el primer video de un afroamericano en ser incluido en MTV, que era sumamente racista. Rompió las barreras raciales. El primer video de un afroamericano en ser incluido en la rotación. Told me her name is Billie Jean, and she calls to sing. Then heavy hair turned with the eye. Michael Jackson. Un día como hoy, número uno, 7 semanas en los Estados Unidos con esta canción, con la que estrenó el Moonwalk en una emisión por el 25º aniversario de Motown. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Miguel Chinchilla? ¡Hola, Mach! ¿Cómo estás, Miguel Ángel Chinchilla? ¿Cómo te ha ido? Bien, hombre. Como la última vez que nos vimos me dijiste que ya no te llamaba. Sí, tenías días de no llamarme, fíjate. Sí, pero mira, me ha costado un mundo de poder entroncar la llamada. Porque solo ocupado zona. Sí, hombre, es que es un problema a veces con la inteligencia del Estado que está grabando y no desconecta. Están espiando. ¿Cómo? Sí, hombre, eso es. ¿Qué tal has estado? Bien, hombre, aquí escuchando tu programa aquí con mi hijo que va manejando y mi esposa y mi mamá que va conmigo así también. Ah, vaya, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo vas con tu programa que tenés histórico, poético, lírico, onírico y cualquier cantidad de epítetos esdrújulos? Bueno, el próximo programa va a estar dedicado a las mujeres, porque como el 8 es el Día Internacional de la Mujer. Ah, sí, eso leí en una publicación que compartiste en mi muro, que va a ser el Día Internacional de la Mujer y vas a hacer un programa especial en YSUK, La Voz con Voz. Sí, YSUK, claro, sí. Y a veces con tos. Los clases, echate el anuncio, pues. Bueno, invito a toda la audiencia y aficionados de Sergio Gallardo y su programa 1900 ayer para que el próximo jueves 9 de marzo a las 9 de la noche sintonicen Clásicos de Chinchilla y escuchen Los Hombres Prefieren a las Bandidas, dedicada a todas las mujeres. Es un texto de Sherry Agudo. Pero eso también funciona de la otra manera, porque cuando uno es bueno lo ningunean. Las mujeres no vayan a ser los bandidos, ahí se van con ellos. No, yo por eso prefiero ser malo. Pues. Ok, vos, mucho gusto. Hey, un abrazo. Vaya. ¿Saliste ahí con algo nacional? ¿Cómo? Con algo nacional. Vaya, ya voy a salirme con algo nacional. Y con Rosette nos despedimos. For your love, I'm gonna dress for success. Y nos vamos en alfombra mágica. Los Kiriaps. Adiós. Próximo domingo, aquí le espero. A partir de las 9 hasta el mediodía. Fuego consume mi alma.